Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, audiencia de la 36. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días, Vicente en los controles. Fefe y Delia en la planta emisora. Muy buenos días a todos. Bueno, y buenos días, compañero Darío Camilo. Buenos días, Silvia. Para ti, para los compañeros de la audiencia, para Vicente. Un gusto estar compartiendo unos minutitos en este espacio emblemático del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba de los domingos. Aquí vamos, Chela. El agua que nos llueve por acá por Montevideo es el agua que hay en el aire igual, porque hoy es una humedad tremenda. Altos índices de humedad también acá en la capital departamental, con cielo encapotado, pero sin lluvias y con mucha humedad. Exactamente. Así que bueno, queremos preguntarte, Darío, entonces, frente a los titulares de prensa y a los anuncios de televisión y todo eso, es decir, a toda esta campaña de desinformación y enloquecimiento de la población que está haciendo este gobierno vendepatria e incapaz, ambas cosas. Queríamos preguntarte, ustedes, desde ahí, desde San José, ¿cómo están viendo y qué análisis tienes de este anuncio de que van a tomar agua del río San José, la van a trasvasar para el Santa Lucía y entonces van a tener algunos litros más por día para darnos? Sí, mira, esta noticia a nosotros nos causó sorpresa, el anuncio del presidente el pasado lunes, ¿no?, anunciando la construcción de un embalse sobre el río San José como objetivo para tratar de contar con una fuente alternativa de suministro de agua a lo que es la zona metropolitana, que bueno, ese día fue declarada emergencia hídrica, y que no nos sorprendió solamente a nosotros, sino que sorprendió a propios y extraños cuando la propia intendencia, enterada de esta noticia, eleva distintos oficios a OCE y al Ministerio de Ambiente, en definitiva para conocer mayores detalles de esta obra que estaría siendo instalada a pocos kilómetros de la desembocadura del río San José, ahí en las proximidades del Santa Lucía, aproximadamente a la altura del Parador Tajes. Ajá. Y bueno, este anuncio, como te comentaba, causó sorpresa propia porque en definitiva las propias autoridades departamentales desconocían absolutamente esta posibilidad, pero también los habitantes de San José de Mayo, que desde hace ya bastante tiempo estamos con emergencia hídrica, manejando los días contados para el fin de suministro, con bombeos de lagunas que están muy encima de la cuenca, por la cuenca alta, ¿verdad?, varios kilómetros aguas arriba, y también otros afluentes del río San José, como el arroyo Chamizo. Y entonces, nos parece que más que lo que se destaca como una solución virtuosa o que pretende ser una solución de fondo a este problema, parece más una improvisación casi que desesperada ante una situación crítica del recurso agua, que evidentemente es un recurso que no se ha cuidado y protegido en la manera que se debió haberlo hecho, sobre todo y a partir, entendemos nosotros, de lo que es la expansión de distintos modelos que tienen que ver con el agronegocio, ¿verdad? La expansión del agronegocio, las semillas modificadas genéticamente, que ello tiene un impacto, mayormente, bueno, soja y maíz, que son resistentes a las altas cargas de herbicidas, el propio manejo de los suelos con la siembra directa y también manejando altas cargas de abonos químicos, que en definitiva también terminan impactando en la propia calidad del agua, con distintos procesos de eutrofización cada vez más notorios y más acelerados, cada vez con mayor pérdida de diversidad biológica. Y bueno, y también en lo que hace a las distintas cuencas hídricas, con pérdida del bosque nativo. Acá hemos visto tala casi hasta el borde mismo de los cursos de agua para, en definitiva, plantar soja, no respetando incluso la normativa vigente, y bueno, y perdiendo praderas naturales. Y por otra parte también se da, incluso en San José, el avance del modelo forestal, modelo que en algunos años atrás tuvo alguna expresión de freno en cuanto a alguna legislación departamental propiciada por la propia Junta, en la cual se pretendió delimitar áreas forestales a cada padrón, pero que luego tratados, distintos paquetes que venían a la propia Junta Departamental, se implementaron excepciones a esos padrones para la expansión justamente del mismo modelo forestal en distintas aguas, en distintas áreas, y bueno, la expansión del eucalipto como monocultivo obviamente tiene que ver con el consumo del agua, ¿no? Consume mucho más agua el eucalipto que la pradera, que se seca las napas freáticas superficiales, se disminuye el drenaje hacia los acuíferos, y bueno, y también incide en la recarga de los propios lagos y arroyos, ¿no? Con el agravante de que el eucalipto acidifica el suelo, quita calcio, potasio, magnesio, empobrece la tierra. Pero son los componentes que hoy estamos sufriendo de este modelo productivo, que es opuesto a justamente aquel que debería propiciarse, ¿verdad?, de tener una verdadera soberanía alimentaria, en la cual debería ser prioritario esta realización. Y sobre todo para un departamento como San José, donde la producción de alimentos está basada desde el inicio, desde el fondo de la historia, ¿verdad? Y que así lo reflejan incluso las distintas banderas de las alcaldías que tienen en su composición elementos que hacen a la faz productiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Volvemos siempre al mismo tema, ¿no? Hay una causa para este faltante de agua dulce, y son, digamos, que la podemos, si reducimos el tema a Montevideo, región metropolitana, y la zona más al sur del país, podemos decir, sí, sequía hay, eso es innegable, ha habido una sequía importante, sigue habiéndola, estaba anunciada, estaba prevista, un poco más grave quizás que lo que se podía suponer, porque evidentemente estamos asistiendo a cambios en el régimen de lluvias en el planeta, pero además y fundamentalmente esa no es la causa principal. Acá tenemos la incidencia del uso de los suelos, del uso del agua de esos suelos, y una administración de todo lo que es el manejo del agua, bueno, que ha ido tendiendo a decir, vean ustedes, nosotros no podemos administrar el agua, así que, como en Israel, estaba escuchando a Gonzalo Martínez antes de venir para acá, la vamos a tomar del Río de la Plata, un día de estos la toman desde las costas atlánticas y le limpiamos la sal y les damos esa agua que ya no es agua. Es tremendo lo que tú nos refieres. Es algo que se ve en el paisaje, ¿no es cierto? Cuando uno recorre el departamento, y qué bueno explicar todos esos temas de esa manera, Dalío. Sí, justamente hablando de recursos y posibilidades, otro de los temas que está arriba de la mesa y que involucra el agua en el departamento de San José es justamente el proyecto Neptuno o Guarazatí, impulsado por el Poder Ejecutivo y bueno, para el cual ya se hizo un llamado público donde hay aparentemente un par de empresas que respondieron al mismo. Y bueno, ya a propósito de este tema es conocida la posición de la Unidad Popular, ¿verdad? También de distintos colectivos acá en el departamento, de Quillú, de Rafael Peraza, de Puntas de Valdés, de Arasatí, que han ratificado su postura en contra del mismo, señalando que las características del agua de la zona no son las adecuadas para los procesos de potabilización y que, bueno, podría generarse un peligro para la salud humana por distintos episodios de salinidad, de cianobacterias, que también recuerdan que esta zona tiene una alta sensibilidad ecológica y alto valor patrimonial y arqueológico y paleontólogo, que hacen también esta consideración, más allá de los aportes de la academia, ¿no?, respecto a este tema. Y uno de los puntos críticos que tiene esta solución que impulsa el Poder Ejecutivo es el tema del pólder que se construiría y que desplazaría distintas economías familiares con proyectos agroecológicos en tierras muy fértiles. El eje de la ruta 1 hacia el sur compone tierras de alto índice CONIAT. En definitiva, son las tierras más productivas con mayor índice CONIAT del departamento. También tenemos el otro problema, ¿no?, que el Río de la Plata es un estuario donde convergen dos grandes ríos que recorren distintos países, donde no se tiene una soberanía absoluta, más allá de los episodios de salinidad que puedan darse y de cianobacterias, y también de, bueno, altas cargas de materia orgánica, metales pesados. Hay todo un tema con un colector que estaría funcionando en el 2023, en este año, donde desde Buenos Aires, ¿verdad?, donde con escasos tratamientos los vertidos industriales de la zona de La Matanza y Rayuelo serían volcados 12 kilómetros más adentro del Río de la Plata. Esto, además de otra posibilidad similar para la zona de La Plata, Ensenada y Berisso, a desarrollar después que termine este. Estamos hablando de una de las zonas de Latinoamérica donde hay un mayor índice de contaminación a nivel mundial. Sí. El río Matanza recibe grandes cantidades de desechos industriales de numerosas fábricas a lo largo de su curso, especialmente Curtiembre, pero tiene niveles altísimos de mercurio, zinc, plomo, cromo, hasta 50 veces más de lo permitido. Y todo esto se desarrolla a partir de un juicio que de distintos vecinos hicieron en el año 2004 contra la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno de la provincia, contra 44 empresas, que en definitiva tuvo un hito importante en lo que fue el fallo oficial, que le dieron la razón a los vecinos de poder vivir en un ambiente más saludable, y es por lo cual se estableció la posibilidad de, bueno, establecer este colector y esta redimensión con distintos créditos del Banco Mundial, ¿verdad?, más de 1.300 millones de dólares en su momento, para establecer este colector. Pero tampoco hay un estudio de impacto ambiental en relación ni a este colector ni al pólder que supuestamente acumularía el agua dulce para los episodios que se produzcan de salinidad, a qué profundidad va a tener, qué extensión va a tener, se hablan de unas 200 hectáreas, dónde estaría ubicado, porque estamos hablando también de una zona, como te comentaba, que tiene índice CONIAT elevado, que impactaría en enclaves agrícolas. Hay una granja muy grande donde en época de zafra trabajan más de 600 personas, hay tambos donde trabajan alrededor de otras 50 personas, y bueno, ni hablar en la consideración de los costos que va a tener esta obra, que seguramente van a ser trasladados a las tarifas públicas en un proceso que se está dando de privatización que aparece como indisimulable, ¿no? Indisimulable, esa es la palabra. Tú sabes que en estos días anteriores estuvimos en Argentina, en la ciudad de Rosario, participando en el Congreso Internacional del Instituto de Salud Socioambiental. Y uno de los temas de los que escuchamos hablar fue del tema, porque todo se resuelve mal y contra los pueblos en todas partes. Uno de los temas de los que escuchamos hablar fue la falsa solución que se ideó y se está concretando y termina de concretarse ahora para el Riachuelo y para la zona de Matanzas, que en lugar, y eso con el apoyo de la Banca Internacional, ¿no es cierto? Que en lugar de exigir a las empresas correcto tratamiento de sus efluentes, que se hagan cargo, que encuentren, porque existen las tecnologías de limpieza, las tecnologías de fabricación, de producción, que no sean altamente contaminantes como lo son, en lugar de exigir a las empresas que están instaladas en toda esa región argentina de tener una producción limpia, lo que se hace es financiar, y ahí está también las finanzas mundiales, y está el Banco Mundial, y está el Banco Interamericano de Desarrollo, diciendo, no, entre todos juntamos la plata, generamos más deuda externa, y ustedes con un caño sacan todo esto para tirarlo, ¿dónde? Al agua. Y aquí se hace lo mismo, y entonces llegamos un día, esto no es ninguna novedad para nosotros, llevamos décadas diciéndolo, alertándolo, y a veces no se te cree porque parece que estuvieras inventando catástrofes. Entonces llega un día en que se nos va a juntar, ahora, en breve, los efluentes que va a estar acarreando el Río de la Plata, junto con la toma, a su vez, que este gobierno pretende a través del Neptuno instalar en Arasatí para sacar esa agua. Uno se pregunta, ¿estamos todos locos o realmente el capitalismo, como decía Marx, viste, sacrifica las dos fuentes de su riqueza, que es la naturaleza y los seres humanos? Sí, estamos en la segunda opción, me parece, ¿no? Más cerca de la segunda opción. Sí, es lamentable, ¿no? Nosotros hacemos también mención en una columna que escribimos para la juventud este fin de semana, en lo que tiene que ver con el agua también, a lo que hace la calidad del agua, las conclusiones que se pueden arribar por lo que sucedió en mitad de febrero en el Arroyo Cufré, donde Arroyo Cufré es el límite departamental, ¿verdad? El departamento de San José con Colonia, zona de turismo, bueno, bastante conocida, y hubo un evento de contaminación ocurrido ahí promediando febrero que obligó incluso a la suspensión de una travesía nado que era característica, que se realizaba anualmente, y bueno, donde ahora en una de las últimas sesiones de la Junta Departamental se aprobó un informe de la Comisión de Higiene y Salud y Medio Ambiente, donde bueno, se detallan algunos resultados de los análisis realizados por la comuna y por la DINASEA. Pese a que este informe fue votado, uno de los ediles del Partido Nacional planteó algunas dudas y adelantó que plantearía un pedido de informe para despejar interrogantes de que si actualmente hay vertidos de pozos negros en el arroyo, porque era una de las de las sospechas que se tenía por la materia que apareció justamente cuando se suspendió este evento deportivo. Y en el mismo sentido acompañó una edil de la oposición descartando, de repente haciendo un pedido en conjunto sobre esta materia. Pero por parte de quien era o quien es todavía, ¿no?, titular de la dirección, las hincapié que el problema más grande tiene que ver con la temperatura del agua, que en esa época, en vez de estar a entre 2 y 17 grados, se encontraba a 26, y que esto generó una alta descomposición, aparentemente, de algas y de materia orgánica, que fue la que originó este problema. Pero el informe se centra en la no existencia de altos niveles de coliformes fecales, en de alguna manera transmitir tranquilidad Y sobre el material flotante que se encontró se explica su posible origen, pero no se hace mención sobre el alto índice de toxicidad que tenía. Y esto salta porque hubo dos pedidos de informes, uno que hizo la Junta Departamental y otro que hizo un representante del departamento de la oposición. Y en este informe, en este último, en el folio 17, dice que las muestras tomadas del análisis indican que es muy tóxico, o sea, una alta toxicidad de esta materia encontrada. Y esto no es un dato menor, es un dato importante que evidentemente se conocía por parte de las autoridades y que deliberadamente se omitió mencionar en la Junta, y es un hecho no menor por las derivaciones que pudo haber tenido para la propia población de Boca de Cufré, que no conoció los riesgos. Estamos hablando del 11 de febrero, fíjate que la temporada termina en marzo, abril, de repente, ¿no? Y quedó expuesta esta situación. Por supuesto que a partir de este hecho hay derivaciones políticas, ya se está reclamando por parte de la oposición que el Ministerio, en conjunto con el Gobierno Departamental, promuevan un plan de acción en conjunto que garanticen el control y el seguimiento de la calidad del agua del arroyo Cufré, así como una comunicación clara para toda la población sobre los riesgos a los cuales podría estar expuesta, al tiempo que se reclama la renuncia del actual director de gestión ambiental, que ya tuvo un llamado a sala, que ya quedó en falsa escuadra y que sin embargo sigue siendo mantenido por el Poder Ejecutivo. Así que no sé los pasos que se van a seguir, ¿no? Pero existe ahora la posibilidad que sea llamada a sala la propia intendente municipal para que dé explicaciones referente a este tema. Sí, en este sistema de cosas ahora, sobre todo en estos días, ¿no? En estos dos, tres últimos meses, diría yo, estamos viendo cómo en esta cancha todo el mundo se pasa la pelota, ¿no? En definitiva, nadie es responsable. Y cuando se levanta la perdiz y se dice alguna verdad, aunque sea tan dramática, inmediatamente, a mí me llama la atención eso, muchas autoridades científicas y o políticas salen a relativizar lo afirmado. Mirá, el primer comunicado de Facultad de Medicina, en donde establecía los riesgos para las embarazadas en el contacto con trihalometano, que para hacerla corta, un trihalometano, por ejemplo, es el cloroformo, inmediatamente a los pocos días sale y dice, no, pero es que al final no están así. Y uno que no es bobo y además tiene internet en la casa, sale a hacer una investigación realmente a propósito de los trihalometanos, química básica, de verdad, porque es química básica. Y empezás a mirar y resulta que no hay nadie que diga que es inocuo esa presencia de trihalometanos en el agua. Me lleva a pensar eso, lo que tú estás contando sobre el Cufré, porque el Cufré realmente es una gran preocupación por un tema de salud pública, tal como tú lo planteas. Y en lugar de informar claramente a la población, hasta para que nuestros propios niños no se envenenen, vamos a decir las cosas claramente. Se trata de ocultar. Es decir, ya hemos llegado a un nivel de deshumanización y falta de ética impresionante. Pero todo está más o menos en línea. Fíjate que a nivel de la Junta Departamental también, que es bastante chata su participación en general en grandes temas, hace no mucho tiempo surgió la inquietud por parte de una edil en referencia al acuífero Raigón, y ella plantea la posibilidad como moción simple, que no son muchas las mociones simples que hay, ¿no? Más allá de la media hora previa, en general es bastante chato, bastante anodino todo la temática tratada. Ella expresa la posibilidad de que por qué no se hace un estudio de la propia Dirección Ambiental Departamental para generar condiciones en cuanto al cuidado del acuífero Raigón. Y los propios ediles del Partido Nacional, bueno, prácticamente como que la destratan bastante. Uh-huh. Y en definitiva hacen mención a que existen organismos a partir de lo que es a nivel nacional que tienen que ver con la materia. O sea, sabemos que existe la DINAMA, la DINAGUA, la DINARA, la DINAMIGE, qué sé yo, montones de cuestiones. Lo que sabemos también es que en San José han habido cantidad de denuncias con respecto a distintas temáticas ambientales y que sin embargo no han tenido solución de fondo. Y los propios organismos nacionales terminan siendo un saludo a la bandera en esta materia. Existen, pero en concreto no contribuyen a generar una solución apropiada a la grave situación que se está atravesando. Entonces, pobre muchacha, ella en su buen juicio intenta plantear una inquietud y en definitiva la respuesta es bastante bastante corta, ¿no? De luces cortas de los ediles que intentan menoscabar y intentar pasarla por arriba. Exactamente, sí. Se dice una verdad evidente y se te destrata y se te descalifica. Dos temas tenemos entonces, Darío, y tenemos el tema de la reforma de la seguridad social, y nos quedan 3 minutos, y esta catástrofe sanitaria que estamos viviendo, y ambas tienen el mismo origen. Nos quieren condenar a tener vidas exclusivamente de esclavitud en el trabajo, y nos quieren condenar a privar a la gente joven también de acceder al trabajo, manteniéndonos más años trabajando, y además nuestra salud está cuestionada, seriamente amenazada en todo eso. ¿Qué hacemos? Y la esperanza está en la lucha, como siempre. No queda otra. La síntesis final debería pasar por ahí. La esperanza está en la lucha. En la medida que el pueblo se movilice, se alentará otra esperanza, ¿verdad? Es a lo que se puede llegar a atender a la movilización y a la lucha, no queda otro camino. En estas próximas semanas ya estaremos recogiendo las firmas para promover un plebiscito de una verdadera, auténtica y humana reforma de la seguridad social que asegure derechos y a defender lo que fue la reforma del 2004, a defender el agua. Sin duda, que votó casi el 65% de la población, que está en la Constitución, pero que, bueno, ha sido irrespetada, evidentemente. Exactamente. Así que con esta nos vamos. Muchas gracias, Darío. Bueno, saludo para ti, Silvia, a Vicente, a la audiencia. Un gusto, un placer y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento y a la audiencia del... la audición del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. A seguir, gente, a seguir, que esto lo paramos entre todas y entre todos o no nos salva nadie.